La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. El pasado 4 de abril, Radio Exterior de España cumplió 30 años emitiendo en lengua sefardí. La emisión se inició en 1986 con la conducción de Matilde Gini de Barnatán, coincidiendo con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel. Los detalles con Daniel Silva. Radio Exterior de España. Emisión Sefarad. Tu programa en lengua sefardí. Gracias, Dino. El sitio web del grupo Radio Escucha Argentino nos informa. En total, Radio Exterior de España ha ofrecido a la audiencia internacional 860 programas en lengua sefardí desde su inicio, que coincidió con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel. Seáis muy bienvenidos, queridos oyentes, a Emisión Sefarad. Vos saludan, como siempre, Matilda y Rachel Barnatán, desde nuestros estudios de Radio Exterior de España. Y hoy celebramos nuestro 30 aniversario en Radio Exterior de España, en Radio Nacional de España, y reengraciamos a todos nuestros oyentes del mundo por entero. Vamos a ofrecer un programa especial contando la historia de cómo nace Emisión Sefarad. Hasta el 1 de septiembre de 2014, la emisión tuvo una duración de media hora semanal, pasando después a emitirse de lunes a viernes con un formato de 15 minutos diarios. Radio Exterior de España. Emisión Sefarad. Tu programa en lengua sefardí. A nuestros oyentes que quieran contactar traverso email con nosotras, Matilda y Rachel, en Emisión Sefarad, tu programa en lengua sefardí, apuntad nuestro adreso, sefarad@rtve.es. Entre los muchos invitados que han participado en la emisión sefardí está el director del Consejo de la Comunidad Sefardí de Israel, Avraham Hayin, el defensor del pueblo Enrique Mujica Herzog, el académico honorario José Manuel Blecua o los sucesivos embajadores de los dos países. Radio Exterior de España. Emisión Sefarad. Tu programa en lengua sefardí. Queridos oyentes, bienvenidos a Emisión Sefarad. Vos saludan Matilda y Rachel Barnatán. Hoy en Emisión Sefarad celebramos nuestro 30 aniversario de programas. Radio Exterior de España. Emisión Sefarad. Tu programa en lengua sefardí. El idioma sefardí o ladino es el que hablaban los judíos españoles hasta su expulsión en el año 1492, por lo que se difundió por todo el mundo. En la actualidad lo hablan 2 millones de personas en todos los continentes y cuenta con numerosas y relevantes comunidades, especialmente en Israel, Francia, Estados Unidos, Turquía y Argentina. Para Frecuencia al Día, desde Chile informó Daniel Silva. Gracias, Daniel Silva, por tan interesante reportaje. Recordamos a nuestros oyentes que Radio Exterior de España transmite la emisión en sefardí de lunes a viernes de 06:15 a 06:30 horas UTC. Ya regresamos. Esto es Frecuencia al Día, líder en telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia al Día, el más internacional. Según un informe de Nielsen, compañía líder global en información y medición, a pesar de un panorama de medios en rápida evolución, la televisión tradicional sigue siendo la plataforma preferida en todo el mundo. El informe con Luis Valderas. Gracias, Dino. Un poco más de una cuarta parte de los encuestados globales online, un 26%, dicen que pagan para ver transmisiones o programación VOD a través de la suscripción a un proveedor de servicio online como Hulu, Netflix o Amazon, en comparación con el 72% que dice que paga para ver a través de una conexión televisiva tradicional. Norteamérica y Asia y el Pacífico lideran con el 35% de los encuestados en Norteamérica y el 32% en Asia y el Pacífico, indicando que pagan un proveedor de servicios online para contenidos de programación. Nielsen encuentra que el uso en Europa está muy por debajo del promedio mundial, con una tasa de respuesta del 11%. Mientras tanto, poco más de una quinta parte de los encuestados online en América Latina, el Oriente Medio y África dicen que se suscribe a un proveedor de servicio online, con el 21% cada uno. El panorama de los medios de hoy en día es complejo, pero el crecimiento de los servicios de programación de VOD puede crear oportunidades para todos los jugadores en el ecosistema de los medios, dijo Megan Clarken, presidenta de Nielsen Product Leadership. Para las audiencias, los anunciantes y proveedores de contenidos por igual, la ventaja se ganará con un análisis en profundidad y un vasto conocimiento, no solo de cómo la dinámica de visualización de consumo está cambiando, sino también por qué se están cambiando. Dos cosas nunca fueron más ciertas que en la actualidad. El contenido siempre será el rey y los consumidores seguirán exigiendo un mayor control y personalización de la experiencia de visualización. Los proveedores que superan los estándares en ambos frentes tendrán una ventaja. Mientras que la mayoría de los encuestados, un 68%, dicen que no tienen planes de cancelar su servicio tradicional existente en favor de tener únicamente un servicio online. Casi un tercio, un 32%, dicen que planean cortar el cable. Las respuestas fueron más altas en Asia y el Pacífico, donde el 44% de los encuestados planea cancelar su servicio de cable satélite para un servicio únicamente online. Menos de una cuarta parte de los encuestados en América Latina, un 24%, América del Norte un 22% y Europa con un 17% tiene planes de cancelar. En Chile, soy Luis Valderas para Frecuencia al Día. 22º Encuentro Nacional Diexista Mexicano, Ciudad Delicias 2016. Los días viernes 29 y sábado 30 de julio del presente año se efectuará el 22º Encuentro Nacional Diexista Mexicano a celebrarse en Ciudad Delicias, al sur de Chihuahua, en México. Este encuentro incluirá conferencias sobre DX, visita a una radio emisora comercial, comida campestre, un tour por la ciudad, dos noches diexistas y rifas. Quedan todos invitados. Repetimos, los días viernes 29 y sábado 30 de julio del presente año se efectuará el 22º Encuentro Nacional Diexista Mexicano a celebrarse en Ciudad Delicias, Chihuahua, México. Para cualquier información sobre este encuentro nacional, favor de comunicarse con el siguiente correo electrónico del profesor Miguel Ángel Rocha, profesor-miguel@yahoo.com.mx. Se lo repetimos, profesor-miguel@yahoo.com.mx. Viernes 29 y sábado 30 de julio del presente año, 22º Encuentro Nacional Diexista Mexicano, Ciudad Delicias 2016. Muchísimas gracias, Luis Gerardo Loyola. Desde Frecuencia al Día, muchísimas felicidades a todos los participantes en este Encuentro Nacional Diexista Mexicano. Un abrazo para todos. Así se llama México en la piel. En Frecuencia al Día se siente la radio. A continuación, Pedro Sedano y Martín Esteves, en representación de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, nos brindan el informe mensual para los escuchas de la onda corta. Adelante, Pedro. Hola, Dino. Hola, amigos y amigas diecistas. Reciban cordiales saludos desde Madrid en nombre de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, y sean bienvenidos a este nuevo informe para Frecuencia al Día. Como siempre, antes de empezar, les recomendamos que tengan a mano lápiz y papel para anotar direcciones de correo postal o electrónico, así como los esquemas de emisión en los que las frecuencias son dadas en kilohercios mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Comenzamos con noticias del WRTH, es decir, del Manual Mundial de Radio y Televisión, que ya dispone de la segunda actualización del periodo A16. En esta ocasión, la actualización consta de un archivo de tan solo 3 páginas que, como siempre, está en formato PDF y se puede bajar de forma totalmente gratuita visitando su página web www.wrth.com. Nos vamos a Egipto, pues la sección española de Radio El Cairo agradece y solicita informes de recepción de su transmisión diaria en español de 0045 a 0200, que está dirigida hacia Europa y América. Hay que tener en cuenta que los transmisores no están en muy buen estado y que su modulación es bastante mediocre. En todo caso, se puede probar su escucha en las siguientes frecuencias: 9315, 9665, 9745, 9860, 11750 y 12070. Los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección postal: Radio El Cairo, Audiciones en Español, apartado 566, El Cairo, Egipto, o bien por correo electrónico a la siguiente dirección: radioelcairoespa@yahoo.com. Seguimos en el continente africano, que afortunadamente cuenta con 2 nuevas emisoras en onda corta. La primera de ellas es Radio Pública Africana, emitiendo hacia la República de Burundi. Sus transmisiones se realizan diariamente desde Issoudun, en Francia, con 250 kilovatios de potencia, de 18:00 a 19:00 en idioma francés y dialecto kirundi, por la frecuencia de 15.480. La emisora cuenta con una dirección de correo electrónico, donde se puede intentar su verificación, y que es la siguiente: sibo82@gmail.com. También cuenta con una página web www.rpa.bi. Y la segunda nueva emisora se identifica como Radio Níger Delta, Voz de la Paz, emitiendo hacia Nigeria con 2 transmisiones diarias en inglés de 0500 a 0557 en 9515 y de 19:00 a 19:57 en 11.980. Ambos programas también se transmiten desde Issoudun, en Francia. Los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección: Radio Níger Delta, @yahoo.com. También se puede visitar su página web www.radionigerdeltavop.com. Dejamos África y nos adentramos en Asia, concretamente en Corea del Sur, pues La Voz de Corea emite diariamente 4 programas en español de 1 hora de duración, a las 03:30 y 05:30 en 11.735, 13.760 y 15.180 en dirección al centro y el sur de América, y hacia el oeste de Europa a las 19:30 y 22:30 en las frecuencias de 13.760 y 15.245. Se agradecen los informes de recepción, que se pueden enviar a la siguiente dirección postal: La Voz de Corea, Emisiones en Español, Pyongyang, República Democrática Popular de Corea. Parece ser que La Voz de Corea ya cuenta con una dirección electrónica donde poder enviar los informes, y que sería la siguiente: vok@star-co.net.kp. Bien, amigos y amigas, no olviden que si no han podido tomar algún dato o información, pueden escuchar de nuevo este informe en la página web frecuencia.aer.org.es, donde además tiene el texto del guión. Y algo también muy importante: todos sus programas dixistas favoritos los pueden volver a escuchar vía internet en Programas de X. Para ello solo tienen que conectarse a la siguiente dirección electrónica: programasdex.com. Hay un total de 11 programas disponibles, entre los que está, por supuesto, Frecuencia al Día. Hemos llegado al final. Gracias, Dino, por brindarnos esta nueva oportunidad. No olviden que sus críticas y sugerencias las pueden enviar a la siguiente dirección: frecuencia aer.org.es. También nos pueden seguir en nuestra web aer.org.es y nuestros perfiles de Facebook y Twitter. En nombre de la Asociación Española de Radio Escucha, saludos cordiales, muchos 73 y buen DX. En Frecuencia al Día, comunicándose se entiende la gente, comunicándose progresan los pueblos. Gracias por seguir en la sintonía de su revista informativa sobre medios de comunicación. A continuación, breves de telecomunicaciones con Miguel Ángel Reyes Gordillo desde México. En esta ocasión, Miguel Ángel nos cuenta. En breves de telecomunicaciones. México. El pasado 20 de junio cumplió 70 años al aire Radio 620, la música que llegó para quedarse. Su transmisor está ubicado en la Ciudad de México. Pertenece al grupo radiofónico de la cadena RASA, sus siglas son XENK. En 1946 se identificaba como Radio Unión, cuando pertenecía a la sociedad Calleja Tuero. Posteriormente fue vendida al señor Víctor Blanco y Blanco. Esta estación es pionera en transmitir música en inglés. Se realizó un programa especial el pasado 18 de junio para conmemorar dicho acontecimiento, del cual les comparto un fragmento de su programación. Radio 620 presentó el programa de las finanzas familiares. Dinero llama dinero. Su seguridad, su ahorro, su salud y su futuro. Educación financiera en tiempos de crisis. Rocío Villagarcía y Alejandro Madero lo esperan en la próxima emisión. XENK 620 kHz, México. Gracias por la información a nuestro colaborador Miguel Ángel Reyes Gordillo. Las noticias del mundo de las telecomunicaciones desde Uruguay a cargo del buen amigo, editor y diexista Rubén Walter Suárez. Adelante. Gracias, Dino. TV Ciudad es la señal digital abierta y pública de la Intendencia de Montevideo. Comenzó su transmisión como canal de cable en el año 1996, como un espacio de comunicación audiovisual de servicio público. Desde sus inicios, se ha dedicado a la producción de contenidos televisivos que expresen calidad, inclusión, diversidad y que aporten a la construcción de la ciudadanía. Es un canal generalista. Su programación incluye cultura, información, entretenimiento y deporte. Desde el año 2013, su archivo audiovisual fue declarado Monumento Histórico Nacional por el Ministerio de Educación y Cultura. De gran valor público, cuentan con más de 9.000 horas archivadas en soporte de primera generación y constituyéndose en uno de los archivos audiovisuales más importantes del país. Hoy, el canal se renueva y abre las puertas a la experimentación con nuevos géneros y formatos televisivos. Además, mantiene un vínculo estrecho con las nuevas tecnologías y que las complementa y vinculan la transmisión televisiva, fomentando la participación de la audiencia. Con la reciente incorporación de la televisión digital abierta, conocida TDA en el país, el canal alcanza a Montevideo y el área metropolitana a través de la televisión abierta. En el resto del país, el canal llega a través de una amplia red de cable operadores, mediante franjas horarias de los distintos canales de cables. Además, pueden verse en vivo a través de la internet en la página www.tvciudad.uy, posibilitando el acceso de sus contenidos al resto del mundo. noticia es que el edil nacionalista Diego Rodríguez realizó un pedido de informes para conocer los contratos de TV Ciudad ante la nueva programación que ha lanzado el canal días atrás. ¿Cuántos contratos tiene en la actualidad y cuántos tenía cuando asumió la actual dirección? ¿Qué costo mensual tiene para el canal los nuevos programas? ¿Cuánto es el presupuesto asignado por la administración para el ejercicio 2016-2017? En conversación con Montevideo Portal, de donde se sacó esta información, Rodríguez señaló que tiene la información de que en noviembre se contrató personal, pero recién en el mes de mayo comenzó la nueva programación. Dijo, queremos saber desde qué mes son las contrataciones, porque lo pagamos todos los montevideanos, señaló. Rodríguez marcó que no hay publicidad privada en TV Ciudad, por lo que solicitó conocer si existen o no un departamento de ventas que busque este tipo de ingresos para sustentar el canal y añadió que de lo contrario la propuesta no va en concordancia con el espíritu austero que promueve el intendente Daniel Martínez. Desde Uruguay para Frecuencia al Día, Rubén Walter Suárez. Gracias por sintonizarnos. Somos Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuenciaaldia@hotmail.com. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. La renovación de la concesión de Telefónica Perú peligra. Una resolución del quinto juzgado especializado en el contencioso administrativo de Perú declaró nulo el contrato que autoriza la renovación de la concesión de telefonía móvil a Telefónica. El efecto de nulidad dictada aún no es inmediato, porque el proceso judicial no ha terminado, sino que pasa a segunda instancia. El operador podrá seguir brindando servicios hasta que se resuelva el caso. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Paraguay anunció que realizará la licitación de nuevos canales digitales de televisión en agosto de 2016. Teresita Palacio, presidenta de la Coratel, dijo que el proceso que dará inicio a la migración de los canales de televisión abierta analógica a la digital comenzará una vez que se termine la limpieza de la banda de 700 MHz. El mercado de telefonía móvil brasileño no ha tocado fondo y registró una nueva pérdida de clientes, afectado por la fuerte recesión económica del país, según datos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones. Durante abril de 2016, se perdieron 1.38 millones de clientes. Los datos de la Anatel revelan que hasta abril, el mercado móvil brasileño llegó a 256.4 millones de suscriptores, luego de perder 1.38 millones solo en el mes. En términos anuales, el mercado móvil brasileño se ha contraído 9.6%. Desde junio de 2015 hasta abril de 2016, el mercado ha perdido 27.7 millones de clientes. En Costa Rica, el ingreso generado por el sector de telecomunicaciones durante 2015 alcanzó 802.812 millones de colones, 1.48 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 8% contra 2014. El sector comienza a mostrar una marcada desaceleración conforme se diluye el impulso proveniente de la apertura del mercado a la competencia en 2011. La aplicación TVO, que ofrece indicadores de calidad de usuarios de Perú, registró que 38% de las quejas de los usuarios están vinculadas a la conexión de internet móvil, seguidas por la falta de cobertura, 37%, las llamadas interrumpidas, 14%, y las llamadas fallidas, 11%. En el caso de quejas por cobertura, Movistar recibió 4.434 quejas, significativamente más que las 896 recibidas por Claro, 517 de Entel y 371 de Vitel. En caso de fallas a conexión internet móvil, Claro fue el principal objetivo de quejas de los usuarios, con 4.611 quejas, seguido por Movistar con 3.906, Entel con 336 y Vitel con 693. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países. 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Tino, y saludos a los oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por nuestro amigo, productor y presentador de este programa, Dino Bloise. Reportamos la escucha de la FEBA en 9.445 kHz a las 15 horas UTC con emisión en idioma Darí el pasado día 21 de abril. Corea del Sur. Informamos la captación el pasado 26 de abril de la HLAZ por los 1566 kHz, transmitiendo en coreano y con identificación a las 12 horas UTC. África. Reportamos la sintonía de Voice of Oromo Liberation, la voz de la liberación de Oromo en Amárico, vía TDF Francia, por los 17.630 kHz a las 17 horas UTC. Madagascar. En la frecuencia de los 6150 kHz hemos sintonizado la nueva radio World Christian Broadcasting, transmitiendo su programa en español llamado La Voz Alegre, de 03 a 04 horas UTC y realizado en la ciudad de Miami. Está escuchando La Voz Alegre, con música y mensajes que ayuda a tener más alegría en tu vida. Gracias por su participación hoy con nosotros. Recuerda, si quieres un curso bíblico gratis. Sudán. Radio Dabanga en 15.150 kHz a las 15.30 horas UTC con transmisión en árabe y sudanés, el pasado 21 de abril. مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام نلفت انتباهكم لأن راديو دبنجا لتسمعوه على الموجات 41 زبزبتها 7315 والموجة 19 زبزبتها. La recepción de estas radios fueron hechas por nuestro amigo Dino Bloise utilizando los receptores Perseus y JRC-545 conectados a una antena de hilo largo. Muchísimas gracias Dino por esta oportunidad. Saludos cordiales. 73 desde México, soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.